Mirad lo que tengo aquí. Es una cosa muy divertida. Y dentro hay otra cosa muy divertida también. ¿La veis? Es una galleta. Muy bien. Ahora solo nos falta nuestro amigo el monstruo Tricky. ¿Falto yo? Sí, eso es, Tricky. Hola, Epi. Ahora Tricky va a intentar sacar de dentro la galleta. ¿Preparado, Tricky? Galleta grande. Muy bien, suerte. Muy bien, vamos a ver. La galleta está ahí dentro y yo voy a intentar sacarla por ese agujero. Vamos a ver. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Desde lo más profundo del cosmos radiofónico, el farolillo negro que alumbra donde hay que alumbrar. Un programa que tiene un poco de entrevistas, un poco de música, un pelín de mala leche y sobre todo lo que tiene es mucha clase. Bienvenidas a la linterna de Dios. Y el recorrido que tenemos hoy por delante, pues una fábrica de galletas, una huelga que se extiende por solidaridad de clase, guardias cívicas protofascistas, algaradas, asaltos a las taonas y panaderías, cristales de comercio rotos y, por supuesto, ni una sola condena a la violencia. La productora de este programa se desmarca de las opiniones de su locutor. Este espacio radiofónico condena la violencia contra la propiedad privada de grandes comercios, las agresiones a los cuerpos policiales, incluida la quema de sus vehículos. ¡Comenzamos! Nada como la historia social para situarnos y observar mejor dónde estamos y qué hay a nuestro alrededor. Y nada como contar con un historiador que sepa condensar elementos recurrentes y transversales a la historia de las luchas obreras en el relato de un único conflicto sindical concreto. Luis de la Cruz, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal estás? Muy contento de estar otra vez contigo. Bueno, Luis de la Cruz es historiador, le conoceréis por ser el autor de libros como Contra el Running, Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, o Barrionalismo, o ser el fundador del periódico hiperlocal Somos Malasaña, donde podéis haber leído algún texto suyo, bueno, o algunos de los cuales también podéis encontrar en el portal Ser Histórico. Luis, hoy nos traes la historia de la huelga de la fábrica de galletas La Fortuna. Nos situamos en Madrid, año 1919. ¿Qué era esta fábrica y quiénes trabajaban ahí? Bueno, pues la fábrica de galletas La Fortuna es uno de los de las industrias más importantes de Madrid. Entonces, bien sabido que Madrid, su desarrollo capitalista, tiene que más que ver con la construcción, con el fenómeno inmobiliario, que con la industria tradicional, como en otros sitios, como en Cataluña o en Euskadi. Pero bueno, sí que hay unos cuantos centros medianos, grandes, industriales, y uno de ellos desde principios de siglo, desde 1902, es La Fortuna, que es una fábrica, pues es una fábrica de galletas, que si lo buscamos en internet nos saldrán esas cajas preciosas, así, muy historiadas, en páginas tipo todo colección y así. Bueno, hacían galletas, hacían chocolates, grajeas, este tipo de cosas. Entonces, la mano de obra que empleaban era fundamentalmente femenina y era fundamentalmente mujeres muy jóvenes, que su característica es que era mano de obra a veces no cualificada, de fácil reemplazo, tradicionalmente no sindicada. La fábrica además era una fábrica muy moderna a nivel de instalaciones, a nivel de procesos de producción y también incluso a nivel empresarial, en el sentido de que era una sociedad por acciones. Eran mucha gente que tenía tiendas de comestibles, una pequeña y mediana burguesía madrileña que tenía tiendas de comestibles, tiendas de bebidas, eran los accionistas de la propia fábrica La Fortuna, que también les proveía. Esto estaba situada en al menos desde 1913, creo que es, en los alrededores de la Estación del Norte, ¿no? Digamos al norte de la ciudad, para quien no conozca Madrid. Bueno, nos decías precisamente que buena parte de la mano de obra era femenina, de mujeres jóvenes, fácilmente sustituibles y tradicionalmente no sindicadas, ¿no? Y entiendo que en buena parte el conflicto comienza cuando parte de las trabajadoras se organizaron dentro del sindicato de Artes Blancas, ¿no? Que ahí comienza, si no me equivoco, una pugna entre los directores de la fábrica con ellas, ¿no? Que empezarían un poco a hostigarlas, ¿no? Con cambios de turno y diferentes contrataciones del sindicato católico y gente, en este caso ya no afiliada al sindicato de confiteros, es decir, sin preparación, que terminaría un poco desembocando en este conflicto. Sí, efectivamente. Lo que hay que tener en cuenta también es un poco el contexto, ¿no? El contexto del momento en Madrid, ¿no? Donde el sindicalismo, fundamentalmente en Madrid, el sindicalismo centrado en la Casa del Pueblo y en la UGT, pues está cambiando, ¿no? De esas sociedades de oficios está evolucionando a unas sociedades más amplias de ramo y se están creando, pues entre otros, en 1919 se ha creado el Sindicato de la Sociedad de Artes Blancas, ¿no? Pero también en esos mismos años se concentran, digamos, todo lo que tiene que ver con la metalurgia en el Baluarte, se crea la Federación Local de Edificación, es decir, se están creando estas estructuras sindicales más grandes. Y dentro de este crecimiento del sindicalismo, pues esto afecta a la fábrica, ¿no? Y hay un grupo de trabajadoras que efectivamente, como tú estabas diciendo, se sindican y sufren represión sindical, cambios de turno, lo que entendemos aún hoy en día con represión sindical. Y esto es lo que desemboca en que vayan a la huelga. ¿Qué pasa? Que esa pugna continúa aún con la huelga declarada en el mes de abril, en el mes de marzo, y lo que supone es que ya llegando ahora sí al mes de abril, pasados 15, 16 días, la dirección decide contratar esquiroles y volver a la producción. Entonces, digamos que es cuando el conflicto sindical pasa a ser un conflicto sindical con conflicto social aparejado, ¿no? Porque, aparece también por allí una de estas guardias cívicas que proliferan en el periodo entreguerra, en este caso concreto a una acción ciudadana o unión ciudadana, según estas dos maneras, pues que aparecen protegiendo a las esquirolas que van a trabajar, creando conflictos con los obreros, etcétera. Y entonces, ya digamos que salta a los papeles y crece el nivel de conflictividad y salta decididamente ya a los papeles la huelga. Claro, porque contratan esquiroles, pero cuando delante de una fábrica hay multitud de trabajadores en huelga, empeñados de forma colectiva en que esta fábrica no se abra, es decir, en parar la producción, los esquiroles no entran a trabajar tan ricamente, ¿no? En este caso van escoltados y hay enfrentamientos y disparos. Hay enfrentamientos alrededor de la fábrica, hay enfrentamientos con disparos, hay enfrentamientos que además no se quedan, digamos, en el entorno de la fábrica, que al fin y al cabo no es un entorno muy urbano. Es, digamos, un entorno a los pies de la ciudad, o a orillas de la ciudad, como por decirlo de alguna manera. Es un conflicto que, a la vez que escala, penetra en la ciudad, sobre todo en el norte de la ciudad, y se extienden los conflictos y los tiroteos por la Plaza de España, se extienden por el barrio de Maravillas, por lo que hoy conocemos como Malasaña. Y precisamente es en esta zona donde hay un primer hecho así más espectacular, tiroteos hay durante todos estos días, pero hay un hecho como crucial, que es la creación del primer mártir de Unión Ciudadana, ¿no? Que es un profesor de la Escuela de Minas de Madrid, militante de Unión Ciudadana, Porque bueno, este es un poco el perfil que tienen, ¿no? Es un perfil mayoritariamente mesocrático, ¿no? Que pertenece a las clases medias y clases medias altas, que bueno, que recibe un disparo en un enfrentamiento y muere. Y entonces se produce una primera gran reunión masiva en su entierro, y esto sale en periódicos conservadores de la época, como El Debate o La Acción, y digamos que es como un gran escaparate para Acción Ciudadana. Y bueno, pues el conflicto sigue también los siguientes días, hasta que a mediados de abril, el 18 de abril concretamente, el conflicto trasciende lo que es la propia fábrica, y se declara una huelga de solidaridad, digamos, todo el sector de la panadería y afines, de Artes Blancas, que bueno, se convierte pues un conflicto por el pan, digamos, que como sabemos es un elemento central en la alimentación y en la economía aún de estos años. 1, 2, 3, ¡ho! Tenemos entonces elementos clásicos de conflicto, en este caso por el reconocimiento de los delegados sindicales por parte de la empresa. Sí. Tenemos los despidos y boicot a la huelga mediante la contratación de esquiroles y el enfrentamiento, ¿no? Precisamente por estas guardias cívicas que escoltaban a los esquiroles y reventa huelgas. Y si el concepto básico es que se lucha colectivamente, encontramos también la extensión de la solidaridad. Has mencionado esta extensión hacia una huelga de solidaridad. ¿Qué es una huelga de solidaridad? O bueno, si quieres, utiliza el ejemplo concreto de lo que sucedió para explicarnos. Sí, lo que sucedió, o sea, es muy gráfico, ¿no? Y la palabra lo define muy bien, pero además viéndolo sobre el ejemplo concreto, yo creo que se puede entender muy bien. Digamos que el único sector que para no es necesariamente el que tiene el conflicto laboral por el cual se declara la huelga, sino que paran otra serie de sectores, típicamente en primer lugar los que tienen una relación. En este caso, pues el sindicato de Artes Blancas, como hemos dicho, que ya ha conseguido agrupar a gran parte de los trabajadores, pues de la panadería, de la confitería, los de obradores, de taonas, pues consiguen parar la producción y distribución del pan en Madrid, y no solo en Madrid, porque la huelga de solidaridad se extiende a otras provincias. Incluso, por ejemplo, en Orense se da de forma muy decidida, hasta el punto de que se declara allí el estado de guerra en el transcurso de esta huelga. Y eso sería un poco lo que es la huelga de solidaridad y cómo tomó forma en este caso concreto. Con ejemplos incluso previos a esta extensión hacia huelga de solidaridad, en el que, bueno, cuando las pastelerías aún no estaban en huelga, cuentas en el texto como, al ser el dueño de una de las pastelerías, consejero de la fábrica La Fortuna, también se declaró el paro en esa pastelería, y bueno, y uno de sus trabajadores incluso reventó la cristalera, ¿no? Sí, esto tiene que ver, si recuerdas, con lo que te contaba antes de la característica de la fábrica, con la cual los propios tenderos, grandes tenderos, no pequeños tenderos de la ciudad, muchos de ellos eran socios, ¿no?, de la fábrica. Algunos de ellos, además, curiosamente, bastante progresistas. Había dos hermanos, cuyo nombre no recuerdo ahora, que eran los dos puntales del republicanismo federal, es decir, del republicanismo en principio más socialmente comprometido en el distrito de Buenavista, que vendría a ser lo que ahora es el barrio de Salamanca, y que por otro lado, por supuesto, pues tenían grandes tiendas de comestibles allí, y sus trabajadores pues se pusieron también, primero hicieron acciones más propias del motín, y luego se pusieron ya decididamente en huelga. Y se termina extendiendo hacia una huelga de solidaridad, como nos dices, que incluso se extiende en algunos momentos en varias provincias. Nos has mencionado los motines en Orense, que llegan a declararse el estado de guerra. Y bueno, y finalmente los trabajadores de La Fortuna, en asamblea, ¿no?, en la Casa del Pueblo, terminan aprobando por unanimidad que no se volverá al trabajo si no se repone en su puesto a los 70 trabajadores que habían sido despedidos por motivo, sí, de la huelga, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos consideran que el pulso es serio, que la huelga durará lo que tenga que durar y que hasta que no se reponga su puesto a las 70 personas despedidas no volverán al trabajo. Esto es el 18 de abril y la huelga continuará hasta finales de mayo, con lo cual realmente llevaron esto adelante, lo llevaron de forma decidida. Sí. Y bueno, como nos decías, a partir de ese momento el conflicto ya no era exclusivamente de la fábrica de galletas La Fortuna, sino era el del pan. Y el pan, por el peso que tenía en la alimentación de las clases populares, siempre ha tenido un papel histórico en la conflictividad social que nos puede retrotraer como mínimo al siglo XVIII. ¿Contiene este conflicto algunos rasgos clásicos de los motines por el precio o la calidad del pan tradicionales de los repertorios de acción colectiva más o menos tradicionales? Los tiene todos. En primer lugar, la respuesta de la administración es la respuesta clásica, es decir, cuando se tradicionalmente se iba a la huelga en el sector del pan, lo que se hacía es que la administración tomaba cartas en el asunto, comprando harina fuera de la provincia, por ejemplo, donde fuera la huelga, y poniendo al servicio de la distribución del pan o de la seguridad de las taonas al ejército o a la guardia. Y esto es lo que las autoridades hacen también en este mismo conflicto. Por otro lado, lo que hacen los huelguistas también tiene mucho que ver con aquellos motines por el pan clásicos, como tiene que ver mucho que ver con la participación de mujeres y niños en el conflicto. En este caso, la participación de la mujer es central, y tanto porque son trabajadoras fabriles las protagonistas del conflicto de La Fortuna, como porque en estas acciones más de motín, digamos, también participan el asalto a taonas, etcétera, etcétera. Por otro lado, a mí lo que me parece más interesante resaltar no es tanto si es un conflicto antiguo o es un conflicto moderno, como lo interesante de que en este caso, como en otros casos también, en otros muchos casos, se hibridan los dos, ¿no? Yo cada vez soy un poco más descreído con esto de los repertorios colectivos antiguos y modernos, como si fueran una sucesión en la cual hasta un momento se producen uno y en otro momento se producen otros, y son unos agentes y unas personas los que hacen unos y son otros los que hacen otros. En este caso, el conflicto de la fábrica de La Fortuna, por transcurrir en esas fechas, por transcurrir en la primavera de aquel año, tiene un peso importante en la manifestación del 1 de mayo, por poner un ejemplo que es significativo de que es un conflicto de su momento. Y sin embargo, también existen estas acciones de motín clásico. Bajo mi punto de vista, son diferentes maneras de actuar que convienen en un momento u otro, que se han aprendido en un momento u otro por las mismas personas y que se siguen utilizando. Estamos ya en los años 20, yo creo que fácilmente podemos decir que hasta la Guerra Civil vamos a seguir viendo coexistir huelgas generales y huelgas políticas con actitudes a pie de calle habituales en motines que la historiografía ha tratado normalmente como de otro tiempo. El texto leído de las mujeres y los niños recorriendo las calles, pidiendo el cierre de las taonas para después marchar en manifestación, me ha recordado a algo que se solía repetir mucho en los inicios de los motines tradicionales de siglos previos, que se suelen relatar como algaradas o motines espontáneos, pero que en realidad sabemos, creo que sabemos, ¿no?, que había mucho de comportamientos y métodos ritualizados o casi ritualizados, ¿no? Una tradición que ayudaba a un saber qué hacer, y por eso se actuaba tan rápido. Y es por eso que pueden o podían parecer espontáneos y desorganizados para muchos historiadores. En la conflictividad rural, en los primeros compases de un motín, era muy habitual el recorrer las calles llamando a las puertas de los vecinos para que salieran y se sumasen a una marcha, a la a la casa del magistrado de turno, o a la de un comerciante que estuviera especulando con productos básicos, dando así la apariencia de una masa informe, pero que sabía qué hacía y para qué. Algunos de los eventos de esta huelga en Madrid de 1919 me han recordado a esos repertorios de acción colectiva, por esa aparente espontaneidad, pero que revelan que hay detrás unos conocimientos, unas tradiciones de protesta, un saber qué hacer. Mencionas también como al paso de un grupo de guardias civiles, los vecinos les tiraron toda serie de cacharros desde las ventanas y balcones. Es como un saber qué hacer de todos los que participan en esta acción colectiva. Sí. Efectivamente. Sí, exactamente. Yo considero que es un aprendizaje colectivo que desemboca en esa tradición, es un aprendizaje que se va renovando generación en generación y que desemboca en una forma de actuación que, como tú bien dices, tiene mucho que ver con lo ritual y con lo simbólico, ¿no? Estás, por ejemplo, en las manifestaciones por el pan, estos repesos del pan, ¿no? Y estos castigos simbólicos al taonero que no... que ha engañado o que ha tratado de engañar con el peso fijado oficialmente por el pan, que tiene mucho que ver con lo simbólico, pero que es un sistema de protesta muy complejo, o sea, muy complejo y, bueno, pues eso, sedimentado sobre la costumbre, sedimentado sobre la experiencia colectiva y que es muy complejo y que nada tiene que ver con esos un poco... ataques espontáneos e intestinales de la masa, del populacho, que gracias a Dios ya no, pero durante mucho tiempo la sociología y la historiografía ha retratado, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se ha visto como, pues eso, la acción colectiva que se entiende como contemporánea y que tiene que ver con aquella emanada y liderada por organizaciones políticas, partidos políticos, sindicatos, etcétera, era una algo que tenía que ver con lo racional frente a esto otro que tenía que ver un poco con lo visceral, con lo espontáneo y que no pocas veces se relacionaba con esa supuesta mentalidad femenina que además tenía que ver con el hecho de que muchas mujeres participaban en este tipo de protesta. Yo creo que no es así, ¿no? Creo que, pero bueno, que ya va quedando claro en la historiografía en los últimos años que son simplemente dos formas de protesta que ya a esta altura, a los años 20, rara vez aparecen de forma pura, sino que aparecen siempre hibridadas y que obedecen pues a las necesidades de cada momento de la gente. Bueno, además, cuando has mencionado antes cómo desde las propias instituciones y las autoridades fueron a buscar en los alrededores de Madrid para traer pan a Madrid, ¿no? Precisamente por esta huelga del pan. Bueno, a mí me está recordando precisamente muchos de estos motines, un poco de repertorios de acción colectiva pues previos, pero que, como nos dices, se entremezclan, en los que cuando, en el caso contrario, cuando se quería sacar pan de una localidad concreta, precisamente porque el propietario, cuando precisamente se estaba intentando consolidar, ¿no?, la propiedad privada y el mercado y demás, intentaba especular y llevar el pan a otros lugares donde lo podía vender a mayor precio, con estas marchas de un poco del hambre, marchas del pan y demás, entre otras cosas, se realizaban cortes de carretera. Es decir, que estamos hablando de repertorios, como nos has dicho, complejos y muy eminentemente prácticos. Sí. Pero bueno, volviendo a esta huelga concreta, ¿cómo se resolvió? Porque como nos comentabas, empezó a mediados de marzo, si no me equivoco, hasta finales de mayo, ¿puede ser? Hasta finales de mayo, sí. Lo que, bueno, tenemos que tener en cuenta que durante todo este tiempo, digamos en el ínterin de este tiempo, sigue habiendo una negociación en el contexto de los jurados paritarios de la época de la Restauración, ¿no? Esa institución en la cual los conflictos sindicales se resuelven, ¿no?, con mediación de las autoridades y, en este caso, del gobernador civil de Madrid. Pero, bueno, se dilata mucho en el tiempo porque no llegan, digamos, a un acuerdo. Por el camino la cosa se endurece porque el 20 de mayo hay de nuevo disturbios, asaltos a taonas que se han extendido ya por toda la ciudad, sobre todo en este caso ya por la periferia, por Puente de Vallecas, por los Cuatro Caminos, que vendría a ser, digamos, ya pues los arrabales de la ciudad en ese momento. Y el 21 de mayo se detiene a los directores de los siete ramos del Sindicato de Artes Blancas y a diferentes oradores que han participado en mítines. Se detiene a alguno que pasa por allí, como el anarquista Miguel Abós, que está por allí. No he podido encontrar la documentación clara ni si ha tenido participación o no, porque si bien es eminentemente socialista, sabemos que a estas alturas los anarquistas están actuando dentro de las sociedades de la UGT y muy concretamente, por ejemplo, Mauro Bajatierra es un pilar de Artes Blancas. Es decir, se endurece el conflicto bastante. También Manuel Cordero, socialista, que es teniente de alcalde, es detenido. Pero bueno, al final se llega a una solución que, sin ser totalmente satisfactoria para los trabajadores, yo creo que visto hoy sí que lo es. Se consigue la jornada de 8 horas para... Bueno, ya se supone sobre el papel que ya trabajaban 8 horas, pero esto nunca se había cumplido para la gente de las Taonas. Y se consigue la readmisión, no de todos, no de aquellos 70 despedidos, pero sí de casi todos. Digamos que la dirección de la fábrica se reserva conseguir ese pequeño triunfo, que es que los 12 que entienden que han sido cabecillas, los 12 señalados, no son readmitidos inmediatamente, quedan a expensas de un nuevo jurado, y finalmente son recolocados en empresas y en sectores afines, pero no son readmitidos en la fábrica. Con lo cual, bueno, leyendo la prensa de la época, sí parece que hay como un cierto sentimiento agridulce, porque si bien parece que la huelga acaba bastante bien, después de lo que ha durado y de la demostración de fuerza que ha sido, pues parece que bueno, se siente como un pequeño fracaso parcial en no haber conseguido la readmisión de estas 12 personas. Una vez hemos hecho todo el relato, vayamos con algunos elementos que hemos un poco pasado relativamente por alto. Vale. Bueno, aprovechando la presencia en este conflicto de Unión Ciudadana o Acción Ciudadana, no sé, aparece con diferentes nombres. Sí, es que realmente aparecen las fuentes indistintamente, a veces en los mismos artículos de prensa es nombrado de las dos maneras, es muy curioso. Pues aprovechando un poco esto, quiero preguntarte, ¿qué son las guardias cívicas y bueno, a qué contexto responden? Vale, el contexto es... Es claro, ¿no? Es un fenómeno que no es del Estado español ni mucho menos, es un fenómeno de toda la Europa de entreguerras y es un fenómeno de reacción por parte de las clases medias y altas de la burguesía, podríamos decir, a la eclosión durante estos años de la protesta, ¿no? Digamos que tenemos que tener en cuenta pues que ha sido la Revolución de Octubre, que la Revolución de Octubre es el hecho más significativo, pero que viene también encardinado con un proceso muy grande de movilización social en toda Europa, y en España en concreto además coincide con la decadencia de la España del régimen político de la Restauración, lo cual ayuda a que estas gentes vean un proceso de descomposición del Estado en cuanto a garante de la seguridad que todavía les mete, digamos, más miedo. Y su reacción es crear una serie de uniones cívicas que les llaman, de buenos ciudadanos armados. O sea, son bandas armadas que se diferenciarían de las milicias políticas armadas que en aquel momento empiezan a tener todos los partidos del espectro político, se diferenciaría de las milicias políticas armadas de los partidos conservadores o de derecha, en que, aunque algunos tienen más creencias por unos partidos u otros, en teoría guardan la independencia con respecto a los partidos políticos, ¿no? Digamos que el gran antecedente y el gran ejemplo del que se parte pues sería un poco el Somatén en Cataluña, esa evolución del clásico Somatén agrario que ha desembocado ya en este siglo en un Somatén urbano, ¿no? Y bueno, pues van naciendo otros en Madrid. En concreto aparece una sección local del Somatén, aparece Defensa Ciudadana, que tiene que ver con Acción Católica y con el Marqués de Comillas, Y bueno, aparece, por ejemplo, pues también Acción Ciudadana, que aparece en escena en mayo de 1919, en el transcurso de una huelga de telégrafos y teléfonos. Y esto es bastante importante, el hecho de que sea esta huelga, porque una cosa que suelen hacer estas uniones cívicas es intervenir sobre todo, al menos en primera instancia, en las huelgas de servicios públicos y estatales, porque de alguna manera ven que la descomposición del Estado se está manifestando ahí, ¿no? En este sentido, el caso de la fábrica de galletas La Fortuna precisamente es un giro en el que hacer de estas guardias cívicas y concretamente en la Acción Ciudadana, porque claro, La Fortuna es una fábrica de galletas totalmente privada que no tiene que ver con ningún servicio cívico. Pero bueno, lo que hacen en esta huelga es lo mismo que hacían en las otras, que es intentar garantizar el funcionamiento. Ellos lo que están en árbol, ellos no tienen una gran un gran desarrollo teórico, y entonces lo que se abrazan por un largo teóricamente es esa ideología que se supone en la burguesía, que es el liberalismo, y en el nombre de la propiedad privada y en el nombre de la libertad, que ellos entienden como libertad de trabajar y libertad de contratar en este caso. El derecho al trabajo, digo, que son cosas que trabajo, hoy claro, en día oímos pues, también en estos conflictos. Claro, efectivamente, pues ellos actúan pues eso, fomentando el sindicalismo amarillo, fomentando el esquiroleo, actuando como auténticas policías honorarios, que se llaman a sí mismos porque renuncian a cobrar a cualquier sueldo y porque realmente no son policías, haciendo detenciones, o sea, actuando como auténticos cuerpos de seguridad, haciendo cacheos a los obreros y bueno, por supuesto, esto desemboca en conflictos muy serios. Bueno, en Cataluña se ve, por ejemplo, muy claro, a principios de 1919, en el contexto de la famosa huelga de la Canadiense, pues cómo se emplean, allí en el Somaten de allí, cómo se emplean pues en llevar las cartas, en limpiar los raíles de tranvías para que puedan circular, en escoltar a esquiroles y en este tipo de cosas que también hacen estos de Acción Ciudadana ahora en Madrid. Bueno, y es un fenómeno, como nos cuentas, que es bastante común, ¿no? Por el resto de Europa, vamos, en Francia y bastantes, en Alemania son muy famosos, ¿no? Bueno, empezando por los Freikorps, y bueno, posteriormente, como nos decías, tendríamos el ejemplo de las SA alemanas, ¿no? Que se relacionaría con estas formas paramilitares, pero ya asociadas a partidos, ¿no? Como nos dices, que no sería este caso, que entiendo que en buena parte estaríamos hablando de gentes pertenecientes de la clase media, o de alguna forma entiendo que recibirían algún tipo de remuneración por parte de la patronal. Sí, sin duda. Y son gente que entre los cuales abundan los estudiantes, los opositores, cuando ves sus perfiles, los ingenieros, son gente bastante joven, gente de 17, 18 años, que reciben en algunos casos instrucción militar directamente. Bueno, pues por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que muestran sus simpatías, que también hablamos antes del Marqués de Comillas, reciben pues financiación de las élites, financiación directa, y que además también están en cierto modo bien vistos por las élites políticas. Hay de hecho muchas presiones para sucesivos gobiernos para que, digamos, de alguna manera si les integre dentro del estatuto militar. Esto tiene su importancia porque si están integrados dentro del estatuto militar, esto significaba que una agresión con una confrontación con un obrero no es lo mismo, o sea, no, digamos, no era de igual a igual, ¿no? Era un atentado a la autoridad. No sé si serían en este caso la figura jurídica, pero para entendernos, ¿no? Y de hecho las autoridades militares a partir de cierto momento tienen la posibilidad de, vamos, con una serie de requisitos burocráticos, registrar sus estatutos y darles una cierta carta de bueno, una vía de legalidad. Y esto es un debate que se ve mucho en la prensa de la época, ¿no? Entre la prensa, pues eso, una prensa conservadora como El Debate o La Acción y otra prensa más liberal de la época, pues se ve el debate de la entrega de armas, o sea, de la posesión de armas de estos autodenominados buenos ciudadanos y y es un debate que está ahí, sí, que se produce. O sea, que entiendo que, bueno, estando hablando de grupos armados que hacen en buena medida, se autodenominan policías, ¿no? Realizan cacheos, sí, paran a obreros escoltan a esquiroles, incluso en ocasiones, ¿no? En sí, relación con el sindicalismo amarillo, hacen ellos mismos de esquiroles y demás, van armados, realizan disparos, pero reciben financiación de la patronal, de la jerarquía militar, que también la diestra. Entiendo, o me puedo imaginar, que no estarían muy perseguidos por los cuerpos del orden, ¿no? No, esto no. Entiendes bien, ¿no? En lo que se puede descifrar entre líneas o en lo que yo he visto en la documentación es así. Sí que cabe decir que a todo esto que estamos diciendo hay una propia contradicción de las élites, porque si bien están bien vistos, están patrocinados, a los gobiernos sí les supone un problema en tanto en cuanto hay un conflicto por el monopolio de la violencia. Es decir, incluso los gobiernos conservadores, como por ejemplo el de Dato, que precisamente en el transcurso de esta huelga sube al gobierno en un momento dado, digamos que los toleran, digamos que incluso los utilizan y digamos que, como he dicho, les dan carta de naturaleza como esos policías honorarios y tal, pero sin embargo no se atreven a hacerlo de forma absolutamente decidida sobre el papel por aquello de que el monopolio de la violencia solamente lo puede tener el Estado, ¿no? Por aquello de que, digamos, no se les vaya de las manos. Yo entiendo, pero sí, o sea, efectivamente opera como una policía de élite, y en tanto en cuanto esas élites están en la cima de la pirámide de la España de la Restauración, pues se puede entender que están en el mismo lado de la línea de estos conflictos. Huelga y en el relato que realizas en el texto que publicaste con el nombre de la huelga de la fábrica de galletas La Fortuna, Mujeres en Huelga, Esquirolaje y Policías Cívicas, se pueden encontrar, como decía al principio, varios elementos que son recurrentes en el largo recorrido de la historia de la conflictividad obrera. Bueno, ya sabes que me gusta entrelazar las cosas y, bueno, a mí me sirve para entenderlo mejor. No sé si lío más a quienes nos estén escuchando. A ver si coincides conmigo en que este caso concreto, esta huelga, nos sirve para entender cuestiones quizás más globales o de más largo recorrido. Para empezar, tenemos la lucha constante por el derecho a la sindicación y la actividad sindical, que, vamos, sufre vaivenes a lo largo del tiempo, ¿no? En el largo recorrido de la historia. Y aquí introduzco un elemento generalmente olvidado, la lucha por el control de quienes trabajan. Es decir, de si es el patrón o la organización obrera quien decide quién va a trabajar. Hoy en día puede parecernos algo surrealista este planteamiento, pero no deberíamos olvidar que antaño las sociedades gremiales eran quienes disponían de capacidad de establecer quiénes podían ejercer el oficio. Y que incluso en tiempos posteriores, la lucha por imponer al patrón que contratase trabajadores de una bolsa de una bolsa de trabajadores sindicados, fue una constante, y las respuestas de la patronal, incluso, vamos, tenemos casos en los que para poder trabajar o volver al trabajo tenías que romper el carnet del sindicato antes, es decir, una lucha constante por controlar a quién se contrata o quién trabaja. Y en este caso concreto, en esta huelga, lo podemos ver en la respuesta de la patronal con la contratación de esquiroles no sindicados y ese enfrentamiento que relatas. No sé si coincides conmigo que esta también es una constante de la historia de la conflictividad obrera, de las relaciones patronal y trabajadores. Una lucha por ver quién controla quién va a trabajar. Efectivamente, y bueno, ya digamos que incluso siendo lo que tú estás contando, lo que lo más importante, pero no poniéndole ni quitándole una coma, porque lo has explicado perfectamente. Incluso esa lucha por quien trabaja se da también incluso cuando se produce pugna entre diferentes centrales sindicales, cuando se produce la pugna entre sindicatos socialistas y obreros, por ejemplo, pero también incluso cuando, por ejemplo, en Madrid, digamos ya a la altura de los años 30, la CNT le va comiendo terreno en determinados ramos de la producción a la UGT, también sucede esto, ¿no? La lucha por controlar las bolsas de trabajo. Y bueno, tenemos, esto se relaciona también muy directamente con el derecho a huelga, que también queda perfectamente plasmado en este relato, ¿no?, de esta huelga. Es decir, el derecho a frenar la producción para presionar a la patronal, y la respuesta a la patronal, en este caso, con la contratación de esquiroles, ¿no? Este también es un enfrentamiento que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y tenemos también otro elemento que se repite mucho, quizás hoy en día no tanto, ¿no? Tenemos la expansión de la solidaridad, ¿no?, con la extensión de un conflicto concreto y localizado a una huelga de solidaridad en todo un ramo, o en ocasiones expandiéndose incluso hasta una huelga general y auténticas revueltas, incluso revoluciones que han empezado en una pequeña fábrica. Y vamos a recordar el caso ruso con la fábrica Putilov. y en este caso me encaja perfectamente con esa simbiosis, ese entrelazamiento que hablábamos de este sindicalismo moderno de clase con este uso extensivo de la huelga, con esa capacidad de extensión rápida, casi espontánea, que no lo era, pero que lo aparentaba, de un conflicto en estos motines de los siglos XVIII y XIX, que, como nos dices, se entremezclan ya aquí a principios del siglo XX, donde también un agravio concreto podía desembocar en un motín general, estas marchas, a veces llamadas como marchas del hambre, asedio a comerciantes, sí, asaltos a panaderías, y esos rituales que hemos mencionado, ¿no?, que se repetían, de ir casa por casa llamando a la gente para sumarse a la marcha, o como en este caso, con niños llamando por las calles al cierre de las taonas, sin una burocracia organizativa detrás, simplemente, pues como decía antes, porque toca. No sé si ves esa relación estrecha entre estas formas de acción colectiva que históricamente se han tratado casi como antagónicas, una primitiva y atrasada, incluso caótica, y otra moderna y organizada, y realmente que se entremezclaban de una forma, entiendo yo, además, bastante práctica o pragmática. Sí, absolutamente. Como te decía antes, me parece que hay una complejidad mayor entre la relación de estos supuestos repertorios que antaño pensábamos que se sucedían uno al otro y uno venía a corregir al otro. Hay una organicidad mucho mayor en el primer tercio del siglo XX entre los dos, y no sé, quizá en algún momento tenemos que, pues no sé si estudiarlo como un repertorio, no como un repertorio, sino como una forma de acción colectiva que tiene diferentes lados, antes que como un abanico de repertorios entre los cuales elegir. En el caso madrileño, además, sucede que, y se ve muy bien en este conflicto de la huelga de la Fortuna, y por eso lo elegí además, cuando escribí sobre él, se ve muy bien el paso de la huelga de taller, que además es una huelga generalmente que se ciñe a objetivos meramente laborales, a la huelga que ya se extiende en un ramo entero de la producción y que tiene unos objetivos políticos. En este caso los objetivos no son políticos, pero sí que se hibrida con un sindicalismo de clase que acude en ayuda. Sí que se ve por medio atravesado por elementos de clase como la celebración del 1 de mayo, y sí que además hay que entender que el contexto es un contexto de conflictividad social y laboral mucho más grande en la ciudad, es decir, los años 1919-1920 son años de una conflictividad política muy grande, que a partir de del 21 se va apagando, y ya se apaga definitivamente en el 23, ¿no?, con la dictadura. Y todo esto ha empezado en las huelgas revolucionarias del 17, de agosto del 17, que en el caso concreto de Madrid suponen, según algunos historiadores, y yo estoy bastante de acuerdo, un salto cualitativo desde diferentes puntos de vista. Todos estos motines de corte, ¿no?, que provienen del antiguo régimen, tenían una cierta ritualización que incluso integraba la, bueno, pues cómo las autoridades lo reprimían. Digamos que existía, por supuesto, la violencia, la represión de aquellos motines, pero era una violencia que llegaba hasta cierto punto. Mientras que en 1917, con la huelga revolucionaria, lo que sucede es que muchos de estos elementos del motín perviven, esta presencia de los niños, esta presencia de las mujeres, este cierre de las taonas, estas marchas de la que tú estabas hablando también por la calle, pero sucede que la represión es una represión que en varios puntos de la ciudad y sobre todo en el extrarradio, en Ventas, en Cuatro Caminos, en Tetuán, se produce con ametralladoras disparando contra la multitud. Lo que sucede en este momento es que se ha dado un salto cualitativo, en cuantitativo y cualitativo, las dos cosas, en cuanto a la represión. Y de alguna manera ya nada va a volverse a ser lo mismo y nada, las pistolas van a aparecer en los conflictos, como sucede en este de la Fortuna. Entonces yo creo que es interesante ver cómo en esa espiral sangrienta, aún en esa, se sigue manteniendo toda esa experiencia colectiva acumulada que tiene que ver con la práctica de los motines y de la del conflicto a través de la ocupación y la ocupación simbólica en el espacio público y a las puertas de los comercios. Bueno, en este aumento progresivo de la violencia, ¿no? De las formas de respuesta, ¿no? En este caso cada vez más armadas, ¿no? Con armas de fuego. Eduardo González Calleja siempre, y creo que es siempre una buena recomendación, ¿no? Para sí. Ver cómo esa conflictividad va aumentando y también un poco para entender cómo el desarrollo de los cuerpos policiales, ¿no? Y su armamento, las estrategias y forma de organización hacen precisamente, equilibran un poco la balanza que durante mucho tiempo, aunque parezca que no, en tiempos pretéritos un motín era difícilmente controlable, ¿no? Y precisamente por eso en muchas ocasiones, ¿no? Estaban un poco ritualizados, ¿no? De un enfrentamiento rápido, que daba una serie de concesiones, boom, y se frenaba un poco todo, pues porque no se podía controlar de forma militar, al menos hasta varios días, ¿no? Hay otro elemento que me gustaría destacar. Aparece la lucha por la jornada de 8 horas, sí. Que, bueno, aunque algunos oyentes puedan decir, hombre, pero si había sido ya aprobada por el gobierno tras la famosa huelga de la Canadiense. Bueno, pues el caso es que en muchos lugares no se cumplía, ¿no? No se cumplía. Y en este caso, pues creo que es una enseñanza precisamente para nuestro presente, ¿no? Como lo que está de jure no se cumple de facto, ¿no? Y que precisamente es en esta relación de fuerzas donde se hace más allá. Que en los hechos meramente jurídicos, ¿no? O sea, yendo al contexto social es cuando se entienden algunas cosas, quizás. Sí, efectivamente, ¿no? No se cumplía en muchos casos y había que ir, digamos, luchándola sector por sector y casi ciudad por ciudad, pero y al hilo de lo que, y saliéndonos un poco del tema, al hilo de lo que dices, pues se me ocurre también pensar en la enseñanza de cómo a la altura de 1936, unos años después, se estaba, sin embargo, los conflictos, conflictos muy duros, pero bueno, una conflictividad muy similar a la que se está dando en este momento en cuanto a número de huelgas en los años 20, se estaba luchando ya por la jornada de 6 horas, y a día de hoy, en el año 2021, pues seguimos con la jornada de 8 horas y tímidamente se empieza a plantear, quizá por primera vez en muchos años este año, la posibilidad de plantear una reducción de la jornada mensual, ¿no? De la jornada semanal. Bueno, incluso en los casos en los que se puede seguir hablando de jornada, ¿no? Cuando tenemos la multiplicación, ¿no? De la uberización del trabajo, ¿no? Y los falsos autónomos y demás, donde ahí ya no tiene nada que ver ninguna jornada de 8 horas, porque no eres oficialmente un asalariado. Bueno, hemos hablado de la lucha por el control de quién trabaja, ¿no? Si decide el patrón o el gremio, el conflicto por la sindicación y la actividad sindical, esta huelga de solidaridad, guardias cívicas protofascistas y rompehuelgas enfrentándose a los huelguistas, la intervención de las instituciones públicas. No sé si me dejo alguna cosa que creas que nos pueda ayudar un poco a entrelazar así a nivel global. No lo sé. Quizás no sé si se ha quedado un poco cojo a la hora de hablar de las guardias cívicas. Su caracterización de por qué podemos entender cómo eran protofascistas, ¿no? O sea, y en mi opinión sí lo eran, aún sin por supuesto ser fascistas y aún manteniendo una retórica muy liberal, más allá de por ser agrupaciones ciudadanas armadas, por una cosa que sí me parece que tiene ya la semilla de ese protofascismo, que es esa idea de que están actuando de una forma organicista, como harán luego todos los fascismos, es decir, que están proclamando que son los garantes del funcionamiento del cuerpo social, y ese cuerpo social además se entiende de una forma única, que en unos sitios se vertebra por la patria, en otros como en el fascismo franquista español por la religión y tal, pero de una forma única al margen de clases sociales, ¿no? O sea, único cuerpo social cuyo orden hay que mantener, que es esquivo a cualquier idea de diferenciación de clases sociales, a pesar que en la práctica es una misma clase social, en este caso las élites, la burguesía, las clases altas, las que lo están promoviendo, ¿no? Pero teóricamente esa idea de sociedad sin clases y que funciona como un organismo, como un cuerpo, me parece que, sin ser totalmente original de los fascismos, si es parte de la semilla de lo que luego va a desembocar en los fascismos, que por otro lado, por ejemplo, en Italia en esos momentos ya se están desarrollando y que tienen también una relación con estas guardias cívicas a nivel internacional, con, como tú has comentado antes, ¿no?, con la creación de ligas anti-bolcheviques en los años 20 y con conferencias internacionales de guardias cívicas que en las cuales, por ejemplo, hubo asistentes del Somaten de Barcelona, ¿no? O sea, me parece que estaba ahí la semilla ya de lo que estaba por venir. Bueno, y Unión Patriótica, ¿no?, en el caso español, ¿no?, de Primo de Rivera, ¿no?, de la propia dictadura y demás. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí con esto. Y nada, pues solo decir una vez más, como precisamente primero felicitarte por ese saber elegir, ¿no?, los trocitos de historia que nos pueden un poco ayudar a entender de forma global, que es lo que a mí más me encanta. No sé si se nota. Pero bueno, pues eso, que Luis, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, también un placer, que creo que compartimos una misma manera de entender la historia. Sí, yo también lo sospecho. Hasta aquí el programa de hoy. Estaba empecinado en terminar el programa con Solidarity de Angelic Upstarts, pues yo creo que encajaba, ¿no? Pero al final va a ser que no. Me siento con Flow y llevo un rato moviendo los dedos del pie dentro de las botas a ritmo de funk. Ya sabéis, la sangre vasca que me hierve. Mira, pero si hasta estoy moviendo un tobillo. Esto es un desfase. Voy a cortar, que me estoy desinhibiendo demasiado. Acabemos mejor con algo serio. No tengo a mano ahora mismo la de Solidarity, pero esta otra seguro que sirve. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Vivo con Chumadre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con Chumadre en un castillo. Cartón de leche, pijama de lino. Vivo con Chumadre en un castillo. Hola, señor Alfe. Hola, señor Pingüino. Vivo con Chumadre en un castillo. Vivo con Chumadre en la calle del Pepino. Vivo con Chumadre en un castillo. Bueno, es un duples, pero es nuestro nido. Tenía mis problemas, pero los he superado. Problemas con la bebida, problemas con el juego, problemas con las drogas y las armas de fuego. Gracias al señor, forman parte del pasado. Gracias a tu madre, soy un payaso renovado. Vivo con